Bueno, mi abuela llegó con sus hermanos en los principios de el siglo de este 20. Llegaron en el 1923 y se establecieron acá en Nueva York, en el barrio. Y como todos los latinos allá, no soltaron el idioma ni las tradiciones. Buenos días, Hugo, para vos y todos los oyentes de Vientos del Sur. El testimonio con el que abrimos este capítulo de hoy pertenece a Willy Colón, célebre compositor de la música afrocaribeña de los años 60 y 70, quien nos introduce en ese lugar donde empezó el movimiento musical que nos convoca en esta columna, el barrio. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado donde quiera, que te andan buscando. Por tu mala maña de irte sin pagar, por tu mala maña de irte sin pagar. Hoy nos vamos a ir de viaje, o mejor dicho, de visita guiada, a ese lugar, a el barrio, donde germinó la música que por primera vez unió a millones de individuos con cientos de diferencias y una cosa en común: ser latinoamericanos. There is a road in Spanish Harlem. All red rose up in Spanish Harlem. Lógicamente, el primer cantante en hablar del barrio fue el cantante de soul estadounidense Benny King, quien compuso en 1960 Spanish Harlem, la canción con la cual el vecindario hispano de Nueva York, donde llegó la primera ola de inmigrantes latinoamericanos a principios del siglo XX, entró en la geografía de la música mundial. Es esa vecindad la que en los mismos años del hit de Benny King inspiraba a un cierto Willy Colón y atraía a un tal Héctor Lavoe, así como a un panameño que se hacía llamar Rubén Blades. Cada uno de ellos vio, a su manera, a ese Spanish Harlem como un teatro de los sueños. El barrio es un lugar lleno de sonidos que se aparean y originan ritmos mestizos que copian los rasgos de sus creadores. Pero si quieres entrar en el barrio, debes hacerlo en silencio, callar tu voz y escuchar, como lo propone Camino al Barrio, tema que escuchamos en el fondo, y uno de los pocos de la música afrocaribeña de los años 60 y 70, en carecer por completo de una voz cantante. Camino al Barrio fue compuesto en 1977 por Willy Colón y en sus melodías se entremezclan las fibras de la heterogénea cultura musical latinoamericana acompañadas por un silencio contemplativo que escucha con respeto la herencia que nos vuelve uno y muchos, al mismo tiempo que nos reúne y también nos diferencia, en conclusión, que nos enriquece. Mire, señora, agarre bien su cartera, no conoce este barrio. Que asaltan a cualquiera. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Pero cuando entramos al barrio, tenemos que estar atentos, caminar con cuidado, como nos lo advierte Héctor Lavoe en Calle Luna, Calle Sol. Camina para adelante, no mire para allá. Oye, camina, no mire. La complejidad social del barrio también llegó a la música. A menudo, la única compañía de quienes caminaban por calles abandonadas a la buena suerte del transeúnte, porque ellos, que huían del abandono en sus propios países, se volvieron a encontrar con el abandono a miles de kilómetros de casa. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado donde quiera, que te andan buscando. Por tu mala maña, te irte sin pagar. Por lo tanto, la mala vida invadió el barrio. Las mafias acecharon las calles. Las piernas se movieron más veloces y las sombras fueron enemigas. Las víctimas fueron culpables. Te están buscando, cantó Rubén Blades en 1981, una vez más con la orquesta de Willy Colón. Y aquí, más que en cualquier otro tema, el barrio fue sinónimo de patria. De la misma forma que de esas esquinas se habían apoderado gángsters que mataban y torturaban, sirviéndose del anonimato, de nuestras patrias, en esa misma época, se habían apoderado también gángsters uniformados que, mediante los mismos métodos, acallaban la diversidad. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. El barrio está habitado por personajes únicos, y cada uno de ellos tuvo en Rubén Blades a su mejor pintor, pues en temas como Pedro Navaja o Decisiones pudimos reconocer al malo, al borracho, al galán, al adolescente o a la prostituta, sin necesidad de que nos lo presentaran, ya que se trataba de viejos conocidos. Parado en la esquina, Ramiro respondió las preguntas que jamás le hicieron. Después de todo, su único premio era la vejez, la misma recompensa que recibió su padre Carmelo, la misma recompensa que de seguro recibiría su hijo Rafael. Es una noche de mayo de 1970. Ramiro sigue en la esquina, solo como siempre. A tu escuela llegué sin entender por qué llegaba. En tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas. Y aprendo mucho y no aprendo nada. Pero si el barrio es un país, la esquina es su capital. ¿Y por qué no su universidad? Como lo canta también Rubén Blades en Maestra Vida. Un tema que merece un capítulo aparte en esta narración, pues se trató de la primera ópera salsa original, pero cuyo escenario es la esquina. El lugar donde viendo, aprendo mucho y no aprendo nada. Maestra Vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra Vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Ya, ya. Te da y te quita y te quita y te da. Te da y te quita y te quita y te da. Cuando los latinos llegaron a Nueva York a principios del siglo XX, se llevaron en los equipajes su propio ecosistema y colonizaron con sus costumbres un lote de esa ciudad-mundo que es la Gran Manzana. Por ese motivo, esa parcela que se ganó con cariño el nombre del barrio es al mismo tiempo todos los barrios, todas las calles y todas las esquinas donde ya no podían estar, pero en los cuales siguieron celebrando su identidad.